Así es. Bueno, y estamos conectados entonces con la hija de Silvia Supo, que es Marina. Antes vamos a hacer una presentación sobre Silvia Supo. Silvia Supo es una mujer de Rafaela que fue testigo de las investigaciones que se están llevando adelante por los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de la represión en la Argentina, en el caso de ella es de Rafaela. Y hubo un robo, una situación confusa donde la mujer fue asesinada. Nos comunicamos con la hija, con Marina de Rafaela, para charlar sobre este caso y a ver cuál es la opinión de ella al respecto. Marina, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo estás vos? Disculpame, no te escucho. No sé, a ver, si hacemos un poquito de prueba, a ver si nos escuchas bien, ¿ahora? Ahora sí, gracias. Bien, habíamos hecho una presentación sobre lo que pasó con Silvia Supo, con tu madre, y queríamos ver qué lectura hacía la familia sobre este homicidio. Bueno, mira, nosotros desde un principio estamos sosteniendo la hipótesis de que esto se trata de un asesinato político debido a la vinculación que tenía mi madre como querellante en contra de delitos de lesa humanidad, precisamente en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rafaela. Nosotros queremos que se haga una investigación exhaustiva que nos demuestre o lo contrario o que fortalezca esta hipótesis. O sea, que hasta que no haya una demostración por parte de las fuerzas y de los organismos oficiales respecto de qué pasó, nosotros vamos a tener esta hipótesis que te comentaba recién. ¿Cuál es la, Marina, perdón que te interrumpa, cuál es la hipótesis oficial? Sí, la del robo, que esto fue un homicidio en ocasión de robo. No sé si se entiende, es un término específico, pero como que ellos vinieron a robar y la situación se les complica y la terminan matando. Bueno, a nosotros no nos cierra esto, debido al grado de ensañamiento, digamos, del ataque que sufre mi madre y debido a la fecha, esto sucede el 29 de marzo, a 5 días de lo que fue el 24, que es el Día de la Memoria. ¿No es cierto? Marina, te saluda... Perdón, Quique de la Calle. ¿Han tenido reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos, con los organismos de derechos humanos? ¿Han estado acompañados por ellos para llevar adelante esta hipótesis que planteás? Sí, sin duda. Nosotros desde el primer momento en que nos enteramos cómo fue el desenlace de este suceso, empezamos a comunicarnos con contactos que teníamos de derechos humanos, ya sea de la provincia, así como con la Delegación ICOS de Santa Fe, que es la organización que contiene a los abogados que les estuvieron representando a mis dos padres en las declaraciones que te mencionaba antes. Entonces ellos nos han estado asesorando desde el primer día, se han comportado de manera espectacular y nos han estado acompañando en esta hipótesis para tratar de develar, digamos, cuál es la verdad de los hechos. Tengo una pregunta, Marina, ¿a los sospechosos los encontraron? Los sospechosos están detenidos. Ellos han declarado y han asumido la responsabilidad material del hecho. Lo que ahora falta es que, bueno, todo eso pase a un estado procesal y el juez empiece a investigar y a descartar todo tipo de hipótesis, ¿no es cierto? Todavía nosotros no tenemos acceso a toda la investigación policial. Eso es lento. Y bueno, por eso lo que te decía antes, hasta que no se nos demuestre lo contrario, nosotros vamos a tener la otra hipótesis. Bien, Marina, ¿cómo sigue? ¿Ustedes han estado haciendo marchas a Rafaela? ¿Qué actividades están presentando hacer de acá en adelante? Y sí, se hizo una marcha el viernes 2 de abril a la mañana, a pesar del clima y bueno, y de las condiciones del contexto de ese día, era el día de, digamos, de Malvinas y también el día del Via Crucis. La marcha tuvo una convocatoria impresionante para lo que es la ciudad, debido a la cantidad de gente y también debido al grado de heterogeneidad, digamos, gente que nunca participa de marcha estuvo participando y eso a nosotros nos dio mucha alegría, a pesar de todo el dolor que estamos pasando, porque nos sentimos muy contenidos, muy acompañados en este pedido de justicia que estamos haciendo. Marina, perdón, quedemos en contacto para volver a molestarte más adelante cuando la investigación avance y tengamos nuevos elementos para ver qué ocurrió. Sí, sin duda, no hay problema, no tengo problema. Es más, les agradezco toda la difusión que le están dando a este tema y el espacio para poder expresarnos. Te agradezco muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo y para lo que necesites, si podemos ayudarte en algo más, por supuesto, contanos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un cariño. Era Marina, hija de Silvia Supo. Claro. Testigo en las causas por derechos humanos, el genocidio militar, que fue brutalmente asesinada. Bueno, hay algunos elementos para pensar que pudo haber estado vinculado a su asesinato con su declaración en el juicio, así lo entienden por lo menos la familia. Bueno,